Buenos días, le doy la bienvenida a todos y a todas los presentes en el primer foro de adolescencia saludable. Tengo la alegría de contarles que hoy festejamos 13 años de permanencia continua en Cipolletti, trabajando y creciendo a la par de los adolescentes y las adolescentes. El camino ha sido largo, pero no por eso hemos detenido en la lamentación o el desánimo. Al contrario, hemos redoblado el esfuerzo y el resultado es que cada año, de boca en boca, cuentan los adolescentes a sus padres las propuestas del programa y participan en los espacios que generamos donde ellos son los protagonistas y son escuchados. Somos referentes en los conflictos que a diario suceden en las escuelas, en los barrios, atendemos consultas y brindamos información. Creemos en la participación activa de los adolescentes y los creemos capaces de tomar decisiones importantes para su vida. Hoy estamos haciendo real un sueño, que es este foro donde propiciamos el diálogo, la reflexión, el análisis, la construcción de saberes, donde la palabra es el eje. Muchos hablan del futuro, el futuro de los jóvenes. Nosotros decidimos acompañarlos en el presente.